Dame suave brisa. Hola, ¿estás ahí? Si estás ahí, sí, mandanos un mensaje al 2664-003011. Y mandanos un mensaje porque no te podés perder este programa de Abra Palabra, un programa mágico. Estamos hoy con un invitado especialísimo, Ricardo Di Mario, historiador, poeta, narrador, ensayista, que ha sido invitado a participar en el 17 Encuentro Internacional de Poetas que se va a desarrollar en Ecuador del 23 al 29 de noviembre. Allí dicen en el anuncio que Ecuador será el punto de encuentro donde las palabras del mundo se abrazan. Es maravilloso, como frase, como publicidad, me pareció encantadora. Y Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Es un gusto saludarlas, chicas. Igualmente estoy acá con Alicia Fernández. Hola, Ricardo. Hola, Gus. Hola, Alicia. Raquel. ¿Cómo te va, Ani? Muy bien, muy bien. Encantada de hablar contigo. Y con Gustavo Bianchi. Hola, chicas. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Ricardo? Un gustazo tenerte con nosotros en esta tarde, este programa especial. Gracias, che. Gracias por atendernos realmente. No, al contrario. Espero en algún momento estar en el piso y bueno, que para compartir, vernos a los ojos. Y sería, bueno, sería bárbaro. Lo que pasa es que se nos iba el año, ¿viste? Si seguimos esperando. Claro. Bueno, y vamos a agradecerle a Matías Ippelmayer y a Guillermo, nuestros operadores técnicos, que nos acompañan como todos los martes, haciendo un laburo impresionante. Así que bueno, y Ricardo, vamos a empezar a charlar sobre este encuentro del que vas a participar, que, y además sobre el libro que estás presentando, que es La Marca de Caín. Sí, así es, estamos presentando el libro y nos han invitado a un encuentro que es hermoso, uno de los más grandes encuentros de poesía que tiene América Latina. Estoy muy, muy feliz. Y eso es un encuentro internacional. Participan también no solo América Latina, ¿no? España y América Latina. Ajá. Es latinoamericano. Claro. Iberoamericano. Iberoamericano, claro. Claro. Bien. Y además Ecuador, Quito, el paralelo cero, es todo tan hermoso. Esa ciudad de Quito, que es como un patrimonio cultural tan bella, toda la ciudad es poesía. Así que, yo no la conozco, así que no sé. Sí, yo fui varias veces, a mí me encanta Quito. ¿Vos lo conocés, Ricardo, Ecuador? No, justamente les iba a contar eso, que me falta Ecuador para conocer América Latina del Sur. Y bueno, esta oportunidad voy a sacarme este gusto. Bien. Porque los eventos también son en Cuenca, y bueno, si puedo ir a Esmeralda, me voy unos días antes y me quedo unos días después. Guayaquil es impresionante, además. El lugar donde la iglesia de Santa Ana, donde se dieron el abrazo San Martín y Bolívar. Tírate al piso y mirá las banderas, porque entre que el cielo es divino. No llego a Guayaquil. Ah, qué pena. No llego por una cuestión de tiempo. No llego. Ya programé Cuenca, y en el caso que me sobre un día o dos, pensaba ir a Esmeralda, que es un estado muy poético contra el mar, y tengo amigos y poetas conocidos que quisiera visitar, que me han invitado. Bueno, voy a ver si puedo. Hermoso, hermoso viaje. Y hermoso el Guayaquil quedará para la próxima. Desde ya. Bien. Ricardo, a ver, leíste en el estado mío de WhatsApp que yo anunciaba que ibas a estar en el programa, pero además con una consigna que era: si digo Caín, ¿memoria o traición? Memoria o traición. Sí, muy convocante, Raquel, y yo te agradezco porque vos siempre le das una vuelta a las cosas, una vuelta que habla también de tus lecturas, de tu inteligencia. Bueno, gracias. Te agradezco mucho la consigna, porque siempre que presento este libro pasa algo. Bueno, ahora fue en Monteros, vengo de Tucumán. Ajá. Voy a presentarlo ahí a, a Tucumán, un encuentro muy hermoso, de música, es, bueno, se llama Poesía, Escritores y Cantautores. Ajá. Así que fue una fiesta, fue una fiesta. Claro, claro. Sí, sí. Y bueno, el día que presenté, yo no sabía cuál era la onda del encuentro. A veces uno va, viste, sin conocer mucho. Y bueno, ya desde el escenario, viste, una especie de manifestación con hombres y mujeres con el puño en alto, y era como sentirse como en el escenario ideal para presentar este libro. Así que entre compañeros, cuando terminé la presentación, se acercó un muchacho, un hombre de mi edad, y yo había estado preso en la escuelita de Famaillá, así que al otro día me fui a ese centro clandestino de detención, que hoy es un lugar de memoria. Fue muy fuerte la visita a Tucumán, muy fuerte. Ustedes saben, allí la dictadura empezó un año antes. Así es, claro. Así es. Claro, en febrero del 75 empieza el operativo Independencia con Bussi a la cabeza, y bueno, fue un desastre lo que ha hecho en toda esa región, y hasta hoy anclado el miedo y el silencio, ¿no? Y lo demuestran en las elecciones, ¿no? Siguen... no sé ahora, pero han tenido nuevamente a Bussi gobernador. Sí, sí, justamente este muchacho se llama Roberto Reynoso. Uh-huh. Y fue detenido a los 14 años. 14 años, un niño. Sí, cumplió los 18 en Sierra Chica. Lo blanquearon cuando fue el golpe y lo mandaron a Sierra Chica. Mira. Una cárcel medieval, me dijo, entre paréntesis, no vamos a hablar de eso. Perfecto. No, claro. No, él me decía, ¿viste? Uh-huh. Y que la segunda mala noticia de su vida fue cuando Bussi gana la gobernación, ¿no? Claro, claro. Me imagino que debe haber sido un golpe terrible, pero bueno. Por eso tan atinado tu pensamiento, si esta parábola de Abel y Caín es traición o es memoria, ¿no? Claro, justamente... digamos, yo pensaba en esto, porque vos haces una referencia a un párrafo de la Biblia, una parte de la Biblia, donde Caín mata a Abel y Jesús lo condena. Dios todavía no había aparecido. Es cierto, Dios. Todavía no estaba Jesús. Dios lo condena. Y después, sí. Para que nadie tome venganza en Caín, lo marca, digamos. Pero es la marca para evitar que él también olvide, digamos. Es para la marca de la memoria del propio Caín y de la culpa. Sí, tu lectura, Raquel, le lleva casi a las lágrimas. Bueno, no fue la intención. No, es perfecta tu interpretación, por eso... Como prólogo, no quise molestar a ningún compañero, porque había que explicar muchas cosas. Entonces, le hablé al espíritu de Julio Cortázar. Sí, sí. Y esto... Claro, porque él, claro, yo usé mucho tiempo en la docencia ese discurso que él da en París, en plena dictadura. En el año 79/80, uh-huh. Lo dio en distintos lados, esta vez lo dio en París, después se publica en el 84 en Argentina, pero en realidad fue dado ahí, ¿no? Y lo que más me desespera es que los perpetradores fueron a las mismas escuelas, se sentaron en los mismos bares, vivieron en los mismos barrios, tuvieron las mismas maestras. Uh-huh. Y pueden ser uruguayos, argentinos o chilenos, ¿no? Así es. Es muy fuerte. Entonces, recorté ese párrafo como prólogo, a forma de prólogo. Y después puse la parábola, ¿no? Porque creo que era necesario, sobre todo para la gente que no tiene deseo ni nunca ha leído el Antiguo Testamento. Uh-huh. Y porque se plantea esto, la marca es parte de un castigo a sí mismo. Uh-huh. Así es. Pero también hay una cuestión para rascar juntos ahí. Fíjate que, ¿por qué se da? Porque la ofrenda que van a hacer estos hermanos a Dios, Abel ofrenda carnes de sus mejores animales. y Caín ofrece nada más que verduras, productos de la tierra, ¿viste? Ajá. Claro, y cuando él ve lo que ha hecho Abel, que buscó lo mejor para darle a Dios, le despierta una envidia muy fuerte, ¿no? Y una disputa que termina en una pelea en la que muere Abel. Ajá. Claro. Pero entonces, yo creo que da mucho esta parábola como un mito fundante de quiénes somos los seres humanos, ¿no? Y qué vueltas tiene la vida para pensarnos como iguales, ¿no? Y aparte, bueno, ahí están representados claramente los celos, la envidia, el odio, está todo ahí, todos los sentimientos encontrados en un solo hecho, que fue una... En uno de los poemas por ahí digo, ¿no? La culpa no es solo de Caín, ¿no? A ver, claro. Es tan culpable como yo, digo por ahí, ¿no? Y lo cierto también, desde mi interpretación, es que es tu hermano, pero en realidad todos somos hermanos, ¿no? Porque el hecho de ser humanos nos hermana en la misma identidad. Claro. Y entonces claro, sí. Es como que es una marca acerca de qué nos merecemos los humanos para con los humanos también, ¿no? Esa cuestión del respeto, del amor, por sobre todas las cosas, ¿no? Y a mí me pareció muy lindo. Mencionabas recién... La humanidad como una hermandad, ¿no? Claro, tal cual. Con estos lados tan complejos. Claro. Pero el otro elemento que marcaba Raquel en la consigna es memoria. Memoria. Y la memoria viene dada, una por la marca, ¿no? Porque también parece en sí mismo una condena, ¿no? Este hombre marcado, no lo maten, porque, bueno, en realidad parece que al decirle no lo maten, está diciendo, señálenlo, él es Caín, el que mató a su hermano. Es muy fuerte. Es muy fuerte, es muy fuerte. Sí. Caín no va a poder olvidarlo jamás y además va a sentir la culpa... En forma permanente, digamos, porque esa marca la va a tener toda su vida. Exactamente. Y de todas formas, esa marca se arrastra porque de Caín empiezan a aparecer las tribus de Israel, digamos, claro. ¿No? Las 12 tribus de Israel. Entonces, también es como una marca que lleva a toda la humanidad en sí misma, ¿no? Exactamente, es una marca que lleva a la humanidad encima, como un pecado original y como una especie de estigma, ¿no? Sí, es un estigma. Es un estigma, sí. Ricardo... Bueno, yo lo hago solamente para relacionarlo con lo que nos pasó a los argentinos en esos años, ¿no? En esos años tan tremendos, que parece que nunca terminaran de darnos motivo para seguir escribiendo, como para seguir salvándonos, seguir sanándonos. Y es muy atinente lo que vos decís, porque Argentina tiene esto desde el inicio. El programa pasado estuvimos hablando sobre romanticismo y modernismo, y también veíamos que esta cuestión de las marcas y de los odios y de los resentimientos y de la maldad por la maldad misma estuvo siempre presente en las luchas en Argentina, y que, bueno, traerla sobre el tapete y empezar a pensar qué nos merecemos de ahora en adelante, cómo vamos a construir la nueva humanidad en nuestro país, me parece bien interesante, y tu libro dispara muchas cosas de esas. ¿Vos podrías leernos uno de tus poemas de este libro como para cerrar este primer bloque? Te escuchamos y después vamos a un tema musical, ¿dale? Dale. A ver, ¿qué nos podés leer? Nombre de guerra. Velamos armas una vez. Solo velamos la noche, la oscuridad, el ocultamiento. En todo ello algo o mucho de justicia. Alguien golpearía 4 veces la persiana. Velamos la justicia, las armas, la noche. Lo hicimos con sus poemas y los de la escuela. La noche, la poesía, lo que creíamos. Los suyos eran mejores que aquellos. Aún no había perdido la calma, la cordura, el vientre. Golpearían 4 veces la ventana y practicamos el sonido. entre sus poemas de otoño y los de Machado. Palabras conspicuas entonces para mí, y aún lo son, tan bellos, conmocionantes, que al instante los olvidé. Vaya sueño de la poesía, conmover y no dejar nada, cuerpo, memoria, nada. Solo conmoción, esperamos los golpes al alba, primeras luces, primeros obreros, empleados, otros estudiantes. Esperamos sentados en la cama mirando aquel bolsón oscuro con su marca deportiva en un costado. Velamos armas esta noche, la poesía, las caricias, la demora y los miedos. Llegó la hora de los toques, tres y no cuatro. No abrimos más que el silencio. Una voz desconocida pronunció mi nombre, y uno que no era suyo para mí. Aún estoy entre los vivos, y de ella queda su nombre de él. Estábamos escuchando Zamba de Lozano, interpretada por Poncho de Quebracho. De Quebracho Colorado. No, bueno, pero lo interesante es que este Poncho hace muchos años que vive en Quebracho Ladeado. Claro. Y su banda se llama Poncho de Quebracho, lo cual tiene una connotación espectacular. Mirá, increíble. Porque, dice un montón de cosas un Poncho de Quebracho. Poncho lo conocí personalmente hace muchos años y es un personaje hermoso, muy artista, y fue como un homenaje, porque aparte es de Carmás, de Quebracho Ladeado, entonces sí, apenas cruzando el límite. Ah, claro, exactamente. Entonces, bueno, fue un poquito un homenaje a una persona distinta, digamos, distinta en muchísimos sentidos. Y hace mucho que no voy a charlar con él. Y bueno, vas por la ruta y vas a ver un local de artesanías, uh-huh, una casa antigua, pintada de un color medio ladrillo, medio bordo, y que tiene lleno el frente, lleno de máscaras. Ahí está Poncho, que es el que acaba de interpretar Zamba de Lozano. Y es bien nuestro, es de la tierra. Es de la tierra. Y aparte debemos decir, chicas, no nos olvidemos, hoy elegí todo folclore, ¿eh? Perfecto. Todo folclore. Primero porque me han dicho que a Ricardo Di Mario, con quien estamos charlando, le gusta el folclore. Y segundo, no nos olvidemos que fue el día de la tradición, el día 10. Así que en honor a nuestra tradición, a nuestros paisanos, a nuestros gauchos, a nuestro asado y empanadas y el mate que nunca falta, todo folclore para hoy. Y el locro. Y el locro también. Una buena humita, ¿no? Bien. Ricardo, nos manda un mensaje a Ángela, que dice: qué buen programa, qué lindo escucharlo a Ricardo Di Mario. Ángela es una oyente nuestra, siempre nos sigue y te manda saludos. Pero hay gente. Ángela Intelesano, Ricardo. ¿La conoces? Sí, claro. Bueno, te manda saludos. Hice la vueltita para recordarme, pero sí. Sí. Bien. Pero hay gente que nos está escuchando y no sabe quién es Ricardo, quizás. Ajá. Entonces tendríamos que contarle algo más sobre Ricardo, ¿no? Porque Ricardo ha tenido varios premios. No los voy a mencionar todos, pero por ejemplo, primer premio literario género poesía de la provincia de Córdoba. Segundo premio género poesía biblioteca Mariano Moreno de Anfunes. Primer premio Nene Martino, ex general Sarmiento. Y sigue la lista. Pero no solo eso. Tiene, si no me falla la cuenta, 11 libros escritos. Uh-huh. Algunos, no sé si uno o dos son de historia y uh-huh. el resto son poemarios. ¿Es así, Ricardo? Sí, hay dos novelas, dos de historia y el resto son poemas. Uh-huh. Y falta este, La marca de Caín, ahí en Italia. Claro, pero, sí, desde ya. Claro, no tenía, pero bueno, porque lo hacemos desde chicos. Hay una cosa que me llamó la atención, que porque yo saqué la lista de tus publicaciones del registro de autores. Y me llamó la atención que dice seudónimo, Jerónimo Moreno era, ahora ya me olvidé. Era vos, ahí te pedían entonces cuando te registraban hace mucho de eso. Ajá. Te pedían si usabas un seudónimo. Ah. Y la verdad que si uno usa un seudónimo, ¿para qué lo va a publicar? Claro, exacto. Era medio ridículo. Pero bueno, yo lo puse, porque en realidad es el nombre de mi abuelo. Jerónimo Moreno, mira vos. Mirá, yo me preguntaba por qué Jerónimo y no Jerónimo. Claro. Bueno, vos sabés que por parte de mi madre son todos nativos acá de esta región de Traslasierra, a donde Traslasierra termina y se hace llano, ya limita con La Rioja. Ajá. Claro, hacia Chancaní, para aquellos lados, se llama Las Jarillas. Ah, sí. Claro. Y ahí de ahí es mi familia y mi mamá nació ahí. Bueno. Así que bueno, también hay un homenaje que siempre vuelve a esa familia fundante. Y volvemos al tema de la memoria, no olvidar aquellos orígenes que nos dan la identidad. Sí, tal cual. Fíjate, este año tuve la grandísima suerte que me convocaran a Cosquín, al escenario mayor. ¡Epa! Leí en La Quinta Noche, está ahí en YouTube. Wow. fue muy fuerte, creo que la vez más que más nervios y me temblaban las piernas, leer ante tanta gente, 18.800 personas había, estaba, era la noche de, qué sé yo, del chaleco, del chaqueño palavicino. Entonces el festival estaba lleno. ¿Los contaste? ¿18.800? No, es lo que me anunciaron ellos, ¿viste? Porque te hacen ir un día antes y me dice la chica porque en realidad te convocan un rato antes para que se te vayan los nervios. Claro. Y lo primero que me dice es quedá tranquilo que hoy hay 18.800 personas nada más. Nada más. Bueno. Claro. Qué interesante esto que nos contó Ricardo, ¿no? Porque sos una persona con experiencia al leer en público. Yo el otro día tuve la suerte de escucharte en el encuentro de escritores acá, poesías al pie de las sierras o palabras al pie de la sierra. Y realmente escucharte, te vi un tipo recómodo frente al micrófono, todo, y ahora nos estás contando que a pesar de tu experiencia y te temblaban las piernitas, o sea, eso es muy interesante, ¿no? Porque a veces uno dice, ay, ¿cómo me puede dar nervios? ¿Cómo me voy a poner nervioso? Y Ricardo Rimario, tipo con experiencia, le temblaron las piernitas, ¿no? Claro. Pues fíjate que lo asocio con la cuestión del seudónimo, porque yo hice un poema dedicado a mi abuelo y me fui vestido como se vestía mi abuelo, de bombacha clara. Ajá. Y de una camisa mao, y a veces ponía un pañuelo, un corbatín. Claro. Así fui, y fui vestido así, y dediqué ese poema que se llama Las Jarillas a la memoria de mi abuelo y todos los trabajadores del monte. Qué bueno. ¿Lo tenés ahí a mano para leernos? No lo tengo acá. Bueno. No lo tengo acá, es un poema largo y... Pero bueno, no está editado por eso, ¿viste? Son esos poemas familiares que nunca los pones en los libros, ¿no? Claro. Qué bueno. Ricardo, yo te quería preguntar, ¿cómo fue tu camino hacia la poesía? Porque vos sos historiador y además, algo que no dijimos hasta ahora, sos el titular de Ediciones del Callejón, sí, que funciona en Los Hornillos, en Córdoba, y es muy conocido en toda la zona de los Comechingones porque editas muchísimos libros. Editamos muchos, sí, pero claro, viste, esto de trabajar hoy por la virtualidad, trabajás en un pueblito de 1,000 habitantes, pero la llegada es principalmente desde Córdoba, desde Córdoba capital. Uh-huh. Pero yo en cada libro pongo atrás, en el colofón, Tras la Sierra, Córdoba, Argentina, ¿viste? Y es cierto, a mí me gusta mucho pensar que hacemos este trabajo desde un pueblo, del interior del interior. No, y además que con tu Noche del Búho... Para no irme de la pregunta, porque es probable que uno al charlar se corra por ahí un poquito. La poesía llegó antes que nada, diría. Y quería que la... Claro. Y yo no tengo dudas de que la literatura en general llegó de acá, de Córdoba, de Villa Dolores, donde yo pasé todos los veranos y parte de los inviernos de niño hasta que vine a hacer el secundario aquí. La literatura, de las lecturas de la siesta y eso. Pero la poesía vino con las canciones, vino principalmente con Cervantes, diría. Con el libro de... el disco de Hernández, después de Machado, bueno, uh-huh. Y después yo soy rockero, antes que folclorista me gusta el rock. Y después me cruzo con Spinetta, ya cuando empezamos a tocar la guitarra, me cruzo con Spinetta y Artaud. Digo, ¿quién es este Antonín Artaud? Y bueno, por ahí vino, así que vino por la música primero, para decirle a Raquel un poco lo... Está bien, pero me sorprende porque nosotros te hemos visto bailar una samba de una manera extraordinaria. Gracias. La que baila bien es mi compañera y yo la acompaño. Yo soy el imposible bailar mal con esa mujer. Bueno, pero se le vamos a pasar la grabación para que te escuche, si es que no te está escuchando. No creo, porque no está por acá, pero bueno. Bueno. Le pasaremos la grabación. Sí, ella sabe que yo opino eso, ¿viste? Claro, bien. Claro, la cuestión de la poesía fue muy chiquito, aquello que, bueno, que era medio feo, no citaría aquellos poemas porque eran de amor y para las chiricas y eso. No. Pero bueno, recuerdo varias anécdotas. Una que había una escuela, un diario en la escuela, y yo estaba en esa comisión. Eran todas mujeres y yo, ¿viste? Porque no era muy de macho, por decirlo así, estar en la comisión de la literatura, en la revista, porque había fútbol, había softball en mi escuela, había deportes, incluso había un poco de política, eso fue antes del golpe. Uh-huh. Y bueno, mucho tuvo que ver esa escuela en mi vida, ¿no? Así que después la facultad, yo elijo historia y la literatura viene por añadir. La poesía estuvo siempre. Ajá. Y la historia es una pasión que va a la mano, ¿no? Claro. Tuvo que ver con el trabajo, con producir cosas para los alumnos, para los trabajos prácticos, la tesis, ¿viste? La tesis de licenciatura la hice con un partido político, el PRT, y después me surgió hacer otro libro sobre el PRT, y ahí estamos. Pero la poesía es lo que está en el corazón, creo yo. ¿La tesis es la del 2015, Los dientes del perro, violencia política? No. Esa es la segunda. Ok, porque claro, la encontré en la web, pero como no... ¿Dónde lo encontraste eso? Porque no está publicado todavía. No, hay una página que ahora no me voy a acordar. Una página. Claro, sí, una página. Claro, no, la licenciatura fue del 2005. Pero los tres libros de historia tienen que ver con el estudio. Hice el profesorado primero, y la tesina del profesorado fue sobre el golpe de Frondizi. Ajá, está el libro. La licenciatura fue el PRT y la maestría, porque hice una maestría en ciencias sociales. es sobre la continuidad del PRT del ERP, que ahí se llama Los dientes del perro. Ok. Es un trabajo metodológico más que histórico, porque ahí la problemática es cómo abordar ese pasado desde la voz de un único hablante. Sí. Es decir, el tipo, claro, una persona que reconstruye su historia, y si eso, ¿en qué se toca con la literatura y en qué con la ciencia, ¿no? Bueno, claro, y cómo se adapta a una nueva realidad, es lo que yo estuve así ojeando, porque no lo leí, pero lo pasé por arriba, digamos. Sí, porque es muy metodológico. El otro, claro, se puede leer, es más de una lectura coloquial, porque después de la licenciatura lo hicimos para que cualquier persona lo pueda leer. Uh-huh. Y corriéndole un poco la cuestión técnica y lo metodológico, listo. Y en Córdoba tuvo mucha aceptación. Y vamos por la tercera edición de ese libro. Ningún libro mío va por la tercera edición. Mira vos. Increíble, ¿eh? Sí, sí. Bueno, buenísimo. Muy interesante. 20 años tiene. 20 años. Tiene, mira. Claro. Yo lo he cambiado para cada edición le he cambiado el prólogo. Y bueno, sí. Claro. Sí, también cambia el país, entonces cambia la visión. Claro, exactamente. Yo te quería preguntar. Por eso quieres. Sí, dime. No te quiero interrumpir, pero te quería preguntar. No, porque está bien, pero Como vos editas muchos libros y lees, por lo tanto, muchos libros y diversos autores, ¿sentís que esa catarata de creación te influencia? ¿Hay algún autor que vos podás notar que ha influido en vos? Es muy buena la pregunta, porque si se lo preguntás a Ana María Mayor, que es como mi hermana en poesía, ella dice que sí, que en los últimos 10 años yo he crecido mucho y que ella se lo atribuye al trabajo editorial. Y es probable, no lo sé, no puedo analizarme lo mismo, pero hay algo de eso en cuanto a la publicación. Siempre está la lectura, y la lectura te pone en un lugar crítico, no en un lugar de profundidad, de tratar de ver y de decir, bueno, esto lo vamos a publicar. Sí, puede ser que haya una influencia de eso, pero si vos me preguntás conscientemente, yo busco por ahí autores que me peguen, ¿no? Recientemente descubrí que me perdonen los entrerrianos, que me perdonen los calveístas, pero acabo de descubrir un Arnaldo Calveira, un poeta entrerriano que vivió hasta que murió hace muy poco en Francia, ¿viste? Claro, y ser poeta en Entre Ríos y ser contemporáneo de Juan L. Ortiz no debe haber sido fácil para él. Sí. Pero bueno, que me perdonen los ortistas, pero me gusta mucho más este tipo que acabo de descubrir. Claro. Y me muero por escribir una línea como este hombre, ¿ves? Y entonces eso siento que por ahí te influye, ¿no? Las lecturas, estar abierto a escuchar. Uh-huh. ¿A qué te parece que, digamos, que puede servirle a tu manera de ver la poesía? Sí. En estos días en Tucumán me han pasado cosas muy lindas. Una persona que yo respeto mucho me dice, yo voy a estar feliz. Jorge Ponce se llama, de La Rioja. Un abrazo en honor a él. Jorge dice, yo voy a estar feliz cuando cualquier persona, un trabajador, una empleada del supermercado, todos me entiendan. Uh-huh. Está bueno. Y está muy bueno eso, pero no ha sido mi preocupación. Ajá. No, en lo personal, digo, claro, yo escribo para mí, es decir, me tiene que, soy muy exigente conmigo, y entonces, bueno, pero esto tiene que ser otro vuelo, tenés que darle otra vuelta, y llega un momento, lo veo con mi familia, ¿no? Por ahí, dice Ricardo, y muy lindo el libro, pero por ahí no llegó. Entonces es muy complejo el tema de la poesía, es muy complejo. Bien. Tengo una pregunta para hacerte, pero ahora vamos a escuchar un nuevo tema y cuando volvemos, dale, te digo de qué se trata. estás en San Luis. Sol de noviembre me acompaña, sincero abrazo al corazón. Larga espera de mi alma, sincero abrazo al corazón. Larga espera de mi alma, tardes de largos silencios, solo miradas y sonrisas entremezclándose en un sueño, coronado con un beso, entremezclándose en un sueño, coronado con un beso. Y la tarde llegó al fin para quedarse conmigo. Hoy tu sonrisa es mi canción y tu consuelo mi esperanza. Siempre te recordaré como la tarde de mi alma. Bueno, muy bien, qué lindo tema, ¿no? Estamos escuchando Tardecitas en San Luis. Un tema no muy conocido, pero que es muy romántico y lindo, no sé, me encanta. Interpretado en este caso por Iovico Va, que son unos chicos de Villa Mercedes, ya no tan chicos, porque esta versión la hicieron hace varios, por no decir más de 10 años. Iovico Va, son de Villa Mercedes. Mirá vos. Sí, muy bueno, muy bueno. Melódico, muy linda el tema. Bueno, le vamos a dar una sorpresa a Ricardo. Dale. Vamos a leer un poema de él que nos encanta, en la voz de Gustavo. ¡Apa! ¿Me toca a mí? Bueno, sí. Con mucho gusto. Vamos a leer este poema de Ricardo, que se llama La mujer de la que hablo. Un par de caballos poderosos retumbaba sobre el barro azul. Blanco, negro, en el compás de su galope, traían la libertad que tú llorabas. Gabriela Casella. Tiene abiertas las ventanas de la casa. Tiembla, susurros, mar. El mar se agiganta en dudas. Llora sombras de acero, lágrimas sepia. La pared se cuelga del clavo. Películas viejas. ¿Se colgarían otra cosa ayer? No arde violenta en las veredas. Recién nace entre hombres desnudos que la miran. Esta mujer es liebre. Poema, entre líneas con ausencia de palabras erectas. Nadie se estremece al pronunciarla. Nadie atraviesa el mundo que levanta en penas. No hay caballos poderosos en el barro, ni trenes azules, blancos, negros. Hermoso. ¿La reconociste, Ricardo? Sí, el primer libro. Gracias, Gustavo. Un placer, gracias, querido. Gustavo. Un placer. El libro, vamos a decirle a nuestros oyentes, es Aletheia. Aletheia es un término que viene del griego y significa verdad o desocultamiento. Y ahí tiene la pregunta. Ahí viene la pregunta que te iba a hacer. Si sí. Vos considerás que la poesía es eso, es la verdad, es mostrar lo que está oculto. Sí, sí, y qué linda pregunta. Realmente es un placer, chica, Gustavo, ¿no? Intercambiar hoy estas. Si hay algo que me gusta de la poesía es cuando nos reunimos con los compañeros y se empieza a hablar más que a leer lo propio, uh-huh, en busca de un ego, sino a tratar de desentrañar qué es lo que nos lleva. ¿Qué es lo que nos busca, no? Sí, por eso esa palabra que es muy compleja, o sea, es que yo la usaba primero como verdad. En historia se usa mucho, claro, como un sinónimo de verdad, pero es mucho más compleja, pedí ayuda, volví al libro, al texto de Robert Graves sobre los mitos griegos, y fue un ex alumno que hoy es doctor en filosofía el que me ayuda a entender ese punto. Uh-huh. Dice, Aletheia es el velo que se corre sobre el río Leté, Ajá. Y ahí viene la palabra. Ah, mirá. El río Leté, o Leteo, dice otros, lo nombran Leteo, según la traducción del griego. Y Leteo es el río de la memoria, el río del olvido, perdón. El río del olvido, es decir, caer en Leté o en Leteo es el ostracismo, que es la pena más grave que tenía el mundo griego, ¿no? Es caer en el olvido, claro. ser olvidado. Y de alguna manera los poetas escribimos, ¿no? Buscando eso, no sé qué, porque ya te pones grande y vas a decir, ¿qué? ¿Por qué sigo con esto? ¿Por qué otro libro? Bueno, el misterio de la vida, el misterio de la creación, y en octavo, yo no voy a decir nada nuevo, Octavio Paz dice que la poesía es el principal camino hacia la verdad. Es bonito, es maravilloso, pero muy interesante. Sí. Además, lo que contás como el verdadero significado de la palabra. Sí. Vos sabés que yo pensé que ese libro estaba en Liebre, ese poema estaba en Liebre. No, en Aletheia, lo saqué de Aletheia. Wow. De una página de, te voy a decir, de la, está en la web, y la página claro. Déjame que lo encuentre. Ya está resuelto en mi cabeza. Claro, en la página se llama Aletheia, porque ese libro fue muy convocante, pero el libro donde estuvo primera vez ese poema fue en Liebre. Bueno, no, yo no lo saqué de la página Aletheia, lo saqué de poeticos.com. No sé quién hace esa página, pero es una belleza que te citan ahí. Sí, ¿no? Y lo citan como de Aletheia y publican 9 poemas tuyos. Yo elegí 2, claro, pero no vamos a tener tiempo de leer los 2. Qué lindo eso, che. Sí. Gracias por esa lectura tan buena, ¿no? De Gustavo. Lo voy a invitar a Gustavo a que lea en lugar mío. No. Gustavo lee muy bien la poesía y además tiene esa voz de locutor. Tremendo. Vos decís, che, no sé si me sale. Tremenda la voz de Gustavo. ¿Tenemos algún otro mensaje? Ángela, me parece, no voy a decir que está enamorada de Ricardo. No lo digas. Pero está fascinada con Ricardo porque me dice, me mandó 2 mensajes más. Ajá. Y el uno dice, qué hermosa la poesía de Ricardo. Quizá está enamorada de la poesía de Ricardo, claro, ¿no? Está bien. Ahí sí. Y después nos cuenta que han compartido palabras al pie de la sierra, lecturas de poesía también. Sí, ya sé quién es. Claro. Sí, tuve una duda, pero ya sé quién es, perfectamente. Así que un beso enorme a la compañera en poesía y a la amiga. Vos también provocás algún clima de magia para que todos nosotros sintamos que la poesía nos atraviesa cuando haces Las Noches del Búho, que a mí me encanta ir a Las Noches del Búho. Hace mucho que no nos invitás. Hace mucho que no la hago. Por eso, no, tenés que volver a hacerla. Va a haber una, yo vuelvo de Ecuador el 2/3, por ahí el 3 vuelvo. Ajá. Y esa semana, ahí estoy hablando con Dani de la pulpería para ver si puedo meter una última Noche del Búho en diciembre, para cerrar el año con los músicos, los poetas, los narradores, con todos. Eso estaría buenísimo, porque las chicas siempre me cuentan de la Noche del Búho. Sí, y yo ojalá no, que puedas venir, Gustavo. Nunca me coincide, vos podés creer, o sea, sí, me coincide con otras cosas y no he podido ir nunca hasta ahora, así que lo tengo pendiente y muchas ganas que hagas una pronto. Hacela, organizala. Si no encuentro lugar, la vamos a hacer en mi casa. Dale. ¿Cómo era la primera, la que fuimos, que era la papelera? El molino de papel o algo así. Ah, el molino papelero, ustedes fueron ahí, qué lindo lugar. Pero, sí, dificilísimo de encontrar, lo único problema, pero... No pude, fue primer debut y despedida, ¿viste? Porque claro. Imagina la gente de Córdoba que venía y no podía no encontrar. No, es cierto, nada. Nosotros estuvimos como media hora que pasábamos por la puerta y no nos dábamos cuenta que era ahí. Y además, para un lado volvíamos, pasábamos de nuevo y así. Pero era un lugar tan hermoso. Había un banner viejo enfrente, pero no había casa, porque no se veía. No, pero el lugar era precioso, realmente muy, muy lindo. Escúchame, la versión de diciembre de La Noche del Búho, hacela después del 13, porque así Alicia puede ir, porque hasta el 13 no va a estar. No, voy a estar, pero el 13 no la podés hacer. Yo puedo estar del 8 al 13, voy a estar, pero el 13 es la cena de graduación de mi nieta y me mata si no voy. Claro, no, está bien, ahí 7, 8, 9, 10, por ahí. El 13 no, pero claro, siempre vamos y nos divierte muchísimo. Aires, ya fuimos a tiene que ser tres, la primera quincena de cuatro, diciembre. Cuatro, creo. La primera quincena, perfecto. Sí, fuimos a tres o cuatro ya, la verdad es que no me acuerdo, pero son buenísimas porque además lo que se lee, lo que se escucha, lo que se habla es mágico. No, y además hasta a veces hay teatro y eso me encanta, ¿no? Porque es como que todas las expresiones donde la palabra es importante están ahí. Sí, es cierto. Sí, la música, el teatro, está buenísimo. Justo la gente que viene, son tremendos. Bueno, hermoso lo que haces con para devolverle a la comunidad todo lo que crear poesía implica, ¿no? Es precioso, precioso, precioso. Ricardo, última pregunta y te dejo libre. Antes me permitís, Raquel, vamos a recordarle a nuestros oyentes el teléfono por si quieren mandar algún mensajito. Sí. Estamos tan metidos en la charla con Ricardo realmente que bueno, el teléfono nuestro para mensajitos es el 2664-003011. Ahí está, escriban. Es una orden, manden mensajes. Y yo lo que te quería preguntar, Ricardo, última pregunta, es en el cuento, en este momento está ganando terreno lo que es la sugerencia ante el relato descarnado de los hechos. ¿En la poesía pasa lo mismo? Sí, bueno, está bien lo que decís. Está ganando mucho terreno la prosa poética sobre la poesía. Y las temáticas son muchísimas, pero respecto de lo descarnado de la época, de este momento, decís. Digamos descarnado en el sentido de que antes de contar el hecho tal como sucedió, se sugiere. Sí. Más que, qué sé yo, el ejemplo clásico es una frase de Anton Chekhov que dice: un hombre fue al casino, ganó $1,000,000, volvió al hotel y se suicidó. Y ahí quedó. Bueno, claro, está citando tal vez el más importante. Digo que quizás sea uno de los más importantes, no, debe serlo. Anton Chekhov, ¿no? Como cuentista, junto con Edgar Allan Poe se pelean el podio, ¿sí? Y es cierto, lo descarnado, ahora entendí la pregunta. Sí, ha tomado mucho lugar en la literatura en general. Ajá. Fíjate que los escritores argentinos que triunfan van por ese género, que triunfan a nivel mundial, ¿no? De Mariano Enríquez para arriba, ¿no? Sí. Claro. Esa cosa que es lo filo fantástico y el horror. Bueno, y ahora me acuerdo de Las Esferas Luminosas, pero no me acuerdo del autor, que también es un escritor argentino que vive en Nueva York. Sí. Y que acaba de ganar el premio Firma 24, el Festival de Literatura de Buenos Aires. Y también es descarnadísimo. Son tres cuentos. Sí, muy breves, tipo novel, ¿no? Esos cuentos. Sí. No son ni cuentos ni novelas. Y esta cosa horrorosa y que yo no sé tampoco eso. Yo siempre estoy en busca de la belleza. Aún el horror tiene su belleza, pero a mí me cuesta mucho el género. Bueno, nosotros hicimos hace dos programas, ¿no? Dos programas, un tema que era literatura que incomoda, o sea, cuando el texto, leerlo te incomoda, pero como un tema que a mí me incomoda, a Gustavo lo incomoda, aunque todos tenemos esa cosa de escribir descarnado, ¿por qué todo un libro va a ser así descarnado? Claro, va a tener cosas tan terribles. Y acá nuestros jóvenes operadores ponían unas caras cuando escuchaban los tramos de textos que habíamos Luis May, Coan, Coan, ¿no es cierto? Martín Coan. Sí, Martín Coan es descarnado realmente. Yo decía, bueno, y habíamos leído Klaus y Lucas, unos textos de Klaus y Lucas, y bueno, realmente son tan duros de leer, tan duros. Bueno, vos citaste a Enríquez, yo también pienso en Renata, ¿cómo se llama esta chica? Schueblin, nunca me sale el apellido. Renata Yuyen no era plástica, no. Hacía vestuario, sí, es cierto. Y también se pintó, porque yo de chica la conocí en el Ditela. Y bueno, lindo. Pero es algo que está muy, muy en boga y que, bueno, va en contra de montones de cosas. Ricardo, vos no me habías pedido que cortáramos un poquito antes. Un minutito antes porque tengo que hacer algo al punto a las 8. Así que te dejamos libre, te agradecemos muchísimo la charla, ha sido muy entretenida, la verdad que me encanta. Muy instructiva y nutritiva. Ajá, ahí está. No, gracias a ustedes, Gustavo, Alicia, Raquel, a ustedes, gracias. Bueno, gracias porque lo más bonito que de alguien que escribe siempre en la soledad es que después te lean, ¿viste? Es una maravilla, yo soy el agradecido. Nosotros ahora te vamos a liberar, pero ¿sabes qué? Me voy a tomar el atrevimiento de leer otro poema tuyo. Bueno. Así que si podés dejar la radio prendida, así, ¿te parece? Así lo escuchás. Allá afuera se teje el mundo, se llama. Opa. Interesante. Bueno, un abrazo, Ricardo. Un abrazo, chicos. Un gran abrazo. Gracias. Tema. Y después. Con la poesía. No. Pero esperá, falta la canción. Ah. Esto está apagado, Bueno, muy bien. Estábamos escuchando La Cuartelera en las manos y las cuerdas del señor Eduardo Falú. Wow. Gran guitarrista, gran folclorista nuestro. Y si nunca escuchaste nada de Eduardo Falú, búscalo porque vale la pena. Bien, habíamos prometido la lectura de una poesía. Cuyo autor fue Ricardo Di Mario, es Ricardo Di Mario, con quien charlábamos hasta hace un par de minutos, y dice así: allá afuera se teje el mundo, sucio, color, amor, sentimientos, oscuridad, otra vez amor y tantas veces amor, se quedan colgadas las palabras en el contestador, los ojos me brillan, será por la cebolla que se fríe en la cocina. Hace tanto frío en la calle, tanto trapo sucio envuelto en personas, en carne, en papeles de diario. Vómito de pensarlo, pero no salgo. de este calor que me abruma, de esta vergüenza que aún no me quita el sueño. Es temprano. Escribo, ni es requiem, ni exorcismo. Escribo, solo escribo. En la cocina se hace la comida, yo me quito la campera y escribo. Por favor, ve poniendo la mesa que ya está la tortilla. ¿Qué hacer para creer en la poesía? ¿Cómo destejer una palabra? Un punto. El punto arroz, el de mi suéter. Sucio, color, amor. No soy capaz de empuñar nada más que una letra. Una letra con el poder de atravesar mi propia lengua. Allá afuera se teje el mundo. Escribo. Qué bueno. Es un refugio la poesía. Sí, Ricardo. Es un refugio. Definitivamente, allá afuera se teje el mundo y la poesía es un refugio. Y Ricardo lo maneja espectacularmente, es hermoso lo que escribe. Perfectamente. Hermoso, duro, real. Se cumple todo la poesía de Ricardo. Yo lo descubrí hace muy poco realmente y me sorprendió gratamente. Bueno, ahora vamos a hablar de las actividades. Las leen rápidamente. No hay más mensajes, ¿no? No, pero yo quiero decir una notita de color. Porque por ahí todos decimos el Día de la Tradición, el Día de la Tradición, y se viene la peña del Santiago Beso, se viene la peña de la Escuela de los Molles, que ya nos vas a contar cuando es Alicia. Pero, ¿por qué se festeja el Día de la Tradición? Por el nacimiento de José Hernández. ¡Perfecto! Al cual ya le venimos dedicando tramos en dos programas seguidos. En dos programas. El señor José Hernández nació justamente un 10 del 11. Así que... Y te digo la verdad, no me importa el año, porque si hay alguien que es eterno, ese sería José Hernández. Desde ya, y que nos marca en como lo autóctono, lo propio, lo que fue fundante en nuestro país. Es un hito de la literatura, la poesía gauchesca, indudablemente. Bueno, la Fundación Argentina para la Poesía organiza el concurso Estímulo de Poesía Inédita 2025, Alejandro Guillermo Ruemers. Algo que ver con el laboratorio, seguramente. Para jóvenes poetas de 18 a 35 años. Los de esta mesa ninguno puede participar. Si lo dividimos. Tal cual. 10 poemas inéditos, 100 a 300 líneas. Envío premio estímulo para la poesía editafap@gmail.com. Es donde hay que enviar el mail con la propuesta. Cierra el 15 de diciembre a las 23:59. Los premios son $500 para el primero, $300 para el segundo y $200 más 5 menciones para el tercero, más 5 menciones honoríficas. Repetimos, ¿a dónde hay que mandarlo, Alicia? Premio Estímulo Poesía Inédita fap@gmail.com. FAP con P al final. Todo junto, premio, estímulo, poesía inédita, fap@gmail.com. FAP de Fundación... Fundación Estímulo a la Poesía. Fundación Argentina para la Poesía. Exacto. Perdón. Bueno, el concurso anual de poesía inédita 2025, dedicado a la memoria de María Elena Walsh. Para mayores de 18 años se puede presentar un único conjunto de poemas de 400 a 600 versos de temática libre. La recepción del trabajo también es hasta el 15 de diciembre del 2025. El premio primero es de $600 más publicación de la obra, el segundo de 400 más diploma de honor y el tercero de 300 más diploma de honor, y habrá menciones honoríficas. En la Casa del Poeta el sábado 15... Para Alicia, sí. Perdón que te interrumpa, ¿dónde hay que mandar los trabajos? Este no dice. Sí, por correo electrónico. Ah, perdón, concurso poesía inédita FAP también @gmail.com. Ah, el mismo que lo anterior. Son dos premios, Alejandro Guillermo Ruemers y a la memoria de María Elena Walsh. Uno tiene de jóvenes de 18 a 35 y otro para mayores de 18. No es el mismo mail, corrección. Fíjense bien. Sí, es lo que estaba mirando justamente. Ah, dice concurso poesía inédita FAP. Y el anterior era premio estímulo poesía inédita FAP. Son diferentes, tenés razón. Gracias, fundación. Gabriel. Bien. Gracias, Raquel. Atenta, Raquel. Atento. Mira, ¿te acordás? Atento, yo. Sí. Bueno, en la Casa del Poeta, el sábado 15 de noviembre a las 20, se proyectará. ¿El sábado o el domingo? Ah, no, el sábado. Se proyectará el cortometraje Desolación. Es un corto escrito y dirigido por Juan Eber, que fue filmado en la Villa de Merlo. y una vez finalizada la proyección, el director brindará una breve charla sobre el proceso de producción. Cortito, porque me voy. El sábado pasado estuve en el Festival del Libro en la Biblioteca La Finur de Santa Rosa. Hermoso. Excelente evento con cosas muy interesantes. No hay que dejar de ir. Y justamente en el cierre proyectaron este cortometraje Desolación, que te puedo garantizar el alto nivel, está muy muy bien hecho. Felicitaciones a Juan Ever y su equipo. Previo al estreno de Desolación se proyectará el cortometraje El Acechador Nocturno, escrito y dirigido por Luciano Paladino. Y bueno, vamos a las fiestas que nos convocan. El 14 del 11 a las 18 en la Escuela de los Molles, trabajos, proyectos, etcétera, arte y demás, acto y peña. Y en la Escuela Santiago Beso tenemos la Peña del Santiago Beso, que es un evento muy masivo y muy maravilloso, sí, donde los chicos, los padres, los alumnos, los profesores ponen todo, toda la carne al asador. Yo he estado ahí alguna vez y realmente vale la pena ir, aunque no tengas hijos sobrinos o nietos en la escuela. Chicos, agradecemos a Mapa Turístico, a las chicas de Mapa Turístico, las saludamos, que apoyan esta producción, y nos tenemos que ir. Así es, nos pasamos de tiempo, pedimos disculpas a nuestros seguidores en la programación y nos escuchamos el martes próximo. Esto fue Abra Palabra. Un programa más. Ahí va, gracias.